De ser aquello que los demás quieren que seas. Te envidio y guárdame junto a ti un rincón, porque es que ya no aguanto esta gran presión. Ya me pesa, ya me pesa mucho. Ya me pesa, ya me pesa mucho. No cierres la puerta si es que te encuentras mal. Vacía tus bolsillos, mírate al espejo. Lucha por lo que creas que tienes que luchar. No dejes que tu vida sea un escenario. Ya me pesa, ya me pesa mucho. Ya me pesa, ya me pesa mucho. Llorar, a veces hay que llorar por lo que uno ha hecho. Descálzate cuando puedas pisar, aunque la vida es corta, aún hay un gran trecho. Ya me pego.